Queridos y queridas amigos y amigas, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a este programa de la hora de nuestros fans, programa número 54. Si bien aparte de estos 54 programas, todos los fans tenéis a vuestra disposición un total de, si no me falla la memoria, creo que son 70 episodios, programas, entrevistas, aparte de los programas de la hora de nuestros fans, de los 54, con este tenéis todavía, pues concretamente 16 más, si no me falla la memoria. Bienvenidos, bienvenidos, gracias por estar ahí. Y decirles a los que escuchen esta introducción y que no sean fans, decirles sencillamente que es una pena. Es una pena porque por 2,99 € al mes, cantidad mínima. El que quiera pagar más, bienvenido sea. Sin compromiso de continuidad al mes siguiente, aunque queremos que os quedéis para que sigáis disfrutando del misterio en su estado más puro aquí, en Más Allá de la Realidad, para fans, pues decirles que os hagáis fans. De todas formas, iVoox lo comunica dentro de poco, dentro de unos minutos, hasta donde deja escuchar a los que no son fans. Y a los que sois fans, pues muchísimas gracias por seguir siéndolo, por permanecer ahí fieles a nuestra cita. Hace 5 días, 5 días, os contaba mis encuentros personales con el santo de Pietrelcina, el Padre Pío, y os recomiendo que, para el que no sea fan y no lo haya escuchado, que se haga fan, por favor, que hay muchísimo material, interesantísimos programas, que procuro que sean la mayoría, por todos los medios. Dos programas, en principio, dos programas semanales para todos vosotros, para vuestro disfrute y para que os sigáis sumergiendo en el mundo del misterio, de la parapsicología, de los sucesos inexplicables e inexplicados, lo desconocido, esas temáticas que tratamos aquí en el programa. Dicho esto, y he dicho dos programas en principio porque vamos a ver cómo me organizo para que en vez de dos sean tres. También tengo el canal de YouTube, que vamos a empezar con las membresías ya mismo. Entonces, el volumen de trabajo es importante, pero de momento, dos programas hace 5 días, como digo, os ofrecía ese programa en el que abrí mi intimidad y compartí con vosotros esos sueños absolutamente vívidos, enormemente reales, que a lo largo de los años, desde 1998, he tenido con el Padre Pío o San Pío de Pietrelcina, para los católicos que sí creen en la canonización y, por tanto, que una persona suba a los altares y sea santo o santa. Dicho esto, vamos con el tema de hoy, que es apasionante y que vaya por delante, que está perfectamente documentado e investigado en su momento. Es verdad que es de hace mucho tiempo, pero como vais a escuchar, está constatado y es un caso, bueno, para muchos conocido y para otros no. Pero los que andamos en estas lides del misterio lo conocemos. Y precisamente por eso, para el que lo conozca, lo voy a contar y voy a hacer algunas reflexiones importantes, que es de lo que se trata al final. Y para los que no lo conozcan, se van a quedar solidificados interiormente. Quiero decir que les va a sorprender. Se trata del caso de Raymond Diocres y que va acompañado además de la conversión de un gran personaje de la historia, fundador de la orden religiosa de los cartujos, como fue San Bruno. San Bruno, a raíz de este acontecimiento, quedó profundamente impactado y junto a unos pocos amigos decidieron entregarse a la vida monacal y religiosa. También tengo que decir que apoyamos esta información en infocatólica.com, en un artículo, reportaje de Javier Olivera Rabassi del año 2018. Carducho, yo he visto presencialmente el cuadro. Carducho inmortalizó, el pintor Carducho inmortalizó este acontecimiento que para todos los presentes desde entonces y para los que hemos ido a lo largo de los siglos conociendo este suceso, este hecho, nos ha impactado. Tengo que decir, antes de empezar con la narración de lo sucedido en Francia, concretamente, tengo que decir que no se trata de una experiencia cercana a la muerte. No se trata de una ECM. ECM es personas que han vuelto después de presentar una muerte clínica o muerte aparente y que son recuperados o vuelven porque hay una voluntad superior o suprema que ordena a la persona volver a la vida. No es el caso, no es el caso. Este hombre, que era un célebre, muy célebre, doctor de la Universidad de París, Raymond Diocres, este hombre estaba muerto, muerto por completo, como vais a escuchar. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues el fundador precisamente de los cartujos, en su vida, Como he dicho, San Bruno, hallamos un suceso estudiado muy a fondo, nos dice en principio este artículo magnífico de infocatólica.com, y que lo mejor es traer fuentes siempre, lo más aconsejable y lo que debe ser, para ser rigurosos, fuentes serias. Infocatólica.com lo es. Y comentamos algunos hechos que nos son comunicados. Este impresionante, impactante, tremendo hecho fue estudiado profundamente por los verdaderamente rigurosos, sabios, eruditos, los volandistas. Y a pesar de que hay, lógicamente, por la distancia del tiempo, porque sucedió en el año 1082, 1082, después de Cristo, claro está. Claro, nos separan prácticamente, o sin el prácticamente, 1000 años. Pero es que la historicidad del hecho es incontestable. Sucedió en París. Había allí muchas personas, muchos testigos que fueron, lógicamente, los testimonios de millares de personas, fueron recogidos por los que vivían en aquella época. Y que, como digo, fue lo que propició que San Bruno fundara la Orden de los Cartujos. La historia es que había fallecido este conocidísimo, reconocido, muy reconocido doctor de la Universidad de París, Raymond Diocres, y que gozaba de una fama de erudición, se le respetaba enormemente, y por tanto, pues sus alumnos le admiraban profundamente. Era el año, como he dicho, 1082. Nos dicen las crónicas, y así lo recoge esta página, uno de los hombres más sabios. Uno de los sabios doctores de aquella época, que era reconocido no solamente en Francia, sino en Europa, por su erudición, por sus cualidades y por cómo enseñaba, es decir, que era alguien muy reconocido. Bruno se hallaba en París con cuatro compañeros y, bueno, pues asistió a los actos religiosos de Diocres, de este sabio, erudito y demás. El cuerpo estaba situado, el cuerpo muerto y bien muerto. O sea, no es, como digo, un caso de ECM que vuelven de vivir esa experiencia. Habitualmente un túnel con un ser luminoso, la revisión de la vida. No, no, no, no, no, no. Hablamos de un muerto pálido, con rigidez cadavérica. Es decir, estaba muerto y bien muerto además. Se le colocó en la gran sala de la Cancillería, muy, muy cerca de la iglesia de Nuestra Señora, y muchas personas rodeaban la cama donde yacía Raymond, el doctor Raymond, yo creo. Era costumbre de la época que se hiciera así, y el difunto, el muerto, el fallecido, estaba cubierto con un simple velo, un velo. Bueno, pues, siguiendo la narración de los hechos que nos ofrece infocatólica.com, cuando se leía una de las lecciones del oficio de difuntos, que dice así, abro comillas, respóndeme. ¿Cuán grandes y numerosas son tus iniquidades? Salió de debajo del fúnebre velo una voz, y todos los que estaban allí escucharon esto de Diocrés: por justo juicio de Dios he sido acusado. Esto fue lo que dijo el cadáver, o lo que salió de la boca del cadáver, cuando se le dijo: respóndeme, ¿cuán grandes y numerosas son tus iniquidades? Y debajo del velo, donde estaba situado el muerto, salió su voz diciendo: por justo juicio de Dios he sido acusado. Imagínense la sorpresa, el impacto, para muchos el terror, incluso el pánico. Levantaron el velo. Raymond Diocres estaba allí, completamente helado, como están todos los difuntos, y muerto, sin ninguna señal absolutamente de vida. Presentaba todas las características, al menos las esenciales, de la muerte. Pero es que fue esto lo que dijo, en primer lugar, porque ya veréis la historia cómo terminó. Por justo juicio de Dios, he sido acusado. Retener esto porque dice, he sido acusado. Pero no dice cuál ha sido su destino. Bueno, pues lógicamente todos se llenaron de temor, se llenaron de estupor al conocer lo que habían escuchado y el hecho en sí, que un muerto que llevaba muerto ya las horas más que suficientes, con palidez cadavérica, con rigidez cadavérica, había hablado ante el requerimiento de respóndeme, cuán grandes y numerosas son tus iniquidades. Y respondió lo que ya he dicho. Por justo juicio de Dios he sido acusado. Pues bien, se retomó, se volvió y se continuó, claro está. Respóndeme de nuevo, dirigiéndose al difunto. Respóndeme. Y en esta ocasión, cosa que no había ocurrido en la primera, que es la que les acabo de contar, el muerto no se incorporó. Habló y dijo eso. Pero esta vez se incorporó el muerto y claramente con voz potente dijo, por justo juicio de Dios he sido juzgado. Es decir, primero, he sido acusado. En segundo lugar, por justo juicio de Dios, he sido juzgado. El juicio particular que contempla la teología y también el ACCM, la revisión de la vida. Pero bien, he sido juzgado y volvió a, una vez dicho esto, volvió a caer muerto como estaba. Se volvió a certificar por parte de dos médicos su fallecimiento certero. Como he dicho, presentaba la frialdad, la temperatura, la frialdad de la muerte, la rigidez cadavérica. Es decir, que los médicos certificaron que este hombre, Raymond Diocres, estaba muerto. No hubo ya ganas para continuar. Había temor. Reinaba el pánico, incluso, yo creo que incluso también se puede inferir o deducir que muchas de las personas allí presentes en estado de shock y se aplazó, se pospuso continuar al día siguiente. Aquí entra y reflexionaré brevemente, pero lo haré cuando termine de contar los hechos. La iglesia no sabían qué hacer. Algunos decían, nos dice este artículo de infocatólica.com. Algunos decían, es un condenado, es indigno de las oraciones de la iglesia. Fíjense, hablamos del año 1082. Eran otros tiempos, eran otros siglos, era otro siglo. Han pasado 10 siglos, pero decían, no, no, es un condenado, primero he sido acusado por el justo juicio de Dios, he sido acusado por el justo juicio de Dios después, cuando se incorporó, he sido juzgado. Y claro, los eclesiásticos decían, es un condenado, es indigno de las oraciones de la iglesia. Otros decían, no, y abro comillas, no, todo esto es sin duda espantoso, pero al fin, ¿no seremos todos acusados primero y después juzgados por justo juicio de Dios, intentando aplicar cordura a lo sucedido? El señor obispo se decantó por este argumento de que efectivamente lo ocurrido era espantoso, pero que a fin de cuentas, como decían, una parte de ellos, no seremos todos acusados primero y después juzgados por justo juicio de Dios. Es decir, vamos a darle a Diocres o Raimond Diocres, vamos a darle una oportunidad. Pero el hecho estaba ahí. El muerto había hablado por dos veces el día anterior. Y el obispo estuvo de acuerdo en este segundo argumento y no con el primero, que decía, es un condenado, es indigno de las oraciones de la iglesia. Pues bien, llegó el día siguiente. Se comenzó de nuevo la ceremonia, la ceremonia fúnebre. Allí seguía Bruno, posteriormente San Bruno, y sus cuatro compañeros. Dice este artículo magnífico, que condensa muy bien lo ocurrido, porque a la hora de documentar el caso he visto otras páginas sin hacer de menos a ninguna, pero me ha parecido además que siendo católica refleja por su rigurosidad perfectamente lo ocurrido. Y nos dice que toda la universidad, que era donde impartía clases en París, Raymond Diocres, toda la universidad, todo París había acudido a la iglesia de Nuestra Señora, donde se encontraba el cadáver de Diocres. Y se vuelve a comenzar al día siguiente. Respóndeme. Se le dijo, respóndeme. En ese momento, el sabio, el erudito Raymond Diocres, se levantó y cuenta la historia que con una voz que no se puede describir porque llena de espanto o llenó de espanto a todos los que estaban allí, dijo esto. Por tercera vez habló, incorporándose por completo y hablando ante la vista de todos los que estaban allí, que eran muchísimas personas. Y dijo, cuando se le dice, respóndeme, dijo, por justo juicio de Dios, he sido condenado. Y volvió a caer inerte. Es decir, que habló por tercera vez, pero en este caso dijo que por justo juicio de Dios, que había sido condenado. Pues bien, fue un hecho que sucedió, y espérense o esperaos porque no termina aquí la cosa. Llamadlo como queráis. Si creéis en Dios, Dios puede hacer perfectamente que un muerto, y por favor, insisto, no lo confundáis con una ECM, que un muerto hable, porque su alma, puntualmente en este caso, entre en el cuerpo para dar testimonio de lo que hay en el más allá y de lo que le ha ocurrido, en este caso a Raymond Diocres. Estaba evidenciado. Los testigos eran muchísimos, había médicos que, como he dicho, habían comprobado la realidad de la muerte con todos los signos que acompañan a la muerte y, por tanto, a la muerte del cuerpo físico y que, por tanto, era indudable que aquel docto hombre había hablado en tres ocasiones. En la primera no se había incorporado, sino que tumbado habló. En la segunda ya se incorporó y dijo, por el justo juicio de Dios he sido juzgado. Y en la tercera también se incorporó cuando se le dijo, se le conminó y se le dijo, respóndeme. Y dijo, por justo juicio de Dios, con una voz, según las crónicas históricas, una voz que ponía los vellos de punta, dijo, por justo juicio de Dios, he sido condenado. Y volvió a caer muerto. Pues bien, aquí entra en juego lo que se decidió por parte de las autoridades eclesiásticas la orden del obispo y del capítulo. Se le despojó a Raimon Dioques de su cadáver, de su cuerpo inerte, muerto. Se le despojó de todas las insignias que se le habían colocado de reconocimiento. Y fue conducido a un muladar que estaba en Motfaucon. Cuando Bruno, salió de allí, tenía unos 45 años de edad. Ante lo que él vivió, ante lo que él había vivido el primer día y el segundo, resolvió abandonar las cosas mundanas y junto a esos cuatro compañeros se retiraron a la Gran Cartuja, cerca de Grenoble, porque les había impresionado tanto. Y no es para menos, es que poneos en su lugar o pónganse, para los mayores siempre les trato de usted, pónganse en el lugar de, no solamente de San Bruno, de Bruno, todavía no era santo, de sus cuatro compañeros y de toda la muchedumbre que había allí, tanto el primer día como el segundo, que habían presenciado con certificación médica exhaustiva, que Raimon Dioques estaba muerto completamente, pero que sin embargo había hablado en tres ocasiones. Una, he sido acusado, otra, la segunda, he sido juzgado y la tercera, he sido condenado. Y claro, esto a San Bruno le impactó muchísimo por, sobre todo, por lo que dijo el muerto, por el justo. Hay que analizar bien las palabras. Por el justo juicio de Dios. He sido acusado por el justo juicio de Dios, he sido juzgado. Es decir, que somos juzgados. Pero es que esto también las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, nos lo revelan. La revisión de la vida. Vemos toda nuestra vida. En algunos casos, los momentos más importantes para el ser luminoso, que es tema para otro día. Pero vemos lo que hemos hecho en vida, lo que hemos pensado, lo que hemos sentido, lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, las obras. Y también las omisiones, si hemos tenido la posibilidad de ayudar a alguien y no haberlo hecho. Esto la Iglesia en su magisterio, la Iglesia Católica en su magisterio, lo llama el juicio particular. Está dentro de lo que se conoce como los novísimos. Yo aquí intento también, aparte de informar, intento formar, aunque sea un poco. ¿Qué son los novísimos? Los novísimos son escatología, las postrimerías. ¿Cuáles son los novísimos según el magisterio de la Iglesia? Pero es que no andan. En la Iglesia Católica no andan. Quien ha ido diseñando con el paso del tiempo, de los siglos, la teología católica, el magisterio de la Iglesia Católica, va en muchísimos puntos muy bien enfocado. Muerte, juicio. Aquí encontramos el caso de Raimon Diocrez. Los novísimos son muerte como algo cierto que va a ocurrir, es decir, las postrimerías, la escatología, lo que viene después, una vez que cesa la vida fisiológica, la vida del cuerpo humano. Muerte. Eso lo tenemos todos seguro. Hemos nacido y lo único que tenemos cierto, aparte de que existimos, el alma en un cuerpo material, un cuerpo físico, es que vamos a morir. Que nuestra fisiología, la del cuerpo humano, cuando sea la voluntad de Dios y sea nuestro tiempo, no voy a entrar en si lo hemos elegido antes de venir a este mundo o no, porque a fin de cuentas siempre se hace la voluntad de Dios, aunque no todo lo que ocurre, ni muchísimo menos, es voluntad de Dios. Otra cosa es que Dios permita ciertas cosas, pero bien, es tema filosófico para otro programa, pero lo cierto es que la muerte, que es un tránsito, es un paso a otra vida, que es la vida eterna, que es la vida del alma, que es lo que en realidad somos. Yo he hablado desde hace años de lo que yo denominé la realidad invertida, es decir, que los muertos somos nosotros, porque el alma, cuando se encarna en un cuerpo material, en un bebé, o incluso antes, tema para debate, para otro programa. Pero bien, cuando nace el bebé, ese bebé es un cuerpecito que ya tiene un alma. Tiene un alma y por tanto la vida eterna es la vida del alma. El alma muere en el mundo espiritual, en lo que conocemos comúnmente como el más allá, muere en lo espiritual para nacer en un cuerpo material. Y cuando llega el momento de la muerte de ese cuerpo, resucita o irrumpe o se encamina o ya está en el mundo espiritual, en el mundo del alma. Por eso he dicho la vida eterna. La vida eterna es la vida del alma en lo que conocemos comúnmente como más allá. Creo que me he explicado perfectamente. Por tanto, no nos vamos a llevar nada, amigos. De aquí, solamente nosotros. ¿Qué somos nosotros? Un alma fusionada en un cuerpo material. Y cuando llega la muerte, el alma abandona el cuerpo. Esto lo digo sobre todo para los más jóvenes o adultos que o no hayan escuchado hablar del tema o que no tengan demasiado conocimiento de lo que es la muerte. Otro caso son los suicidios, que ahí no me voy a meter porque es un tema para otro programa y aparte es un tema del que me he ocupado muchas veces, pero es muy delicado y no tenemos tiempo ahora para hablar de ello. Pero sí decir que si alguien que me está escuchando, que afortunadamente son muchos los amigos y amigas fans, que tenga la idea o le ronda la idea de quitarse la vida, por favor, no lo haga porque verdaderamente, según la fenomenología paranormal, siempre basándome en la fenomenología paranormal, las consecuencias no parecen ser nada positivas. Así que, por favor, quítense esa idea de la cabeza, pase lo que pase. Acudan a Dios, pídanle ayuda aunque no crean. Fíjense lo que les digo, aunque no crean. Le dicen a Dios, Dios mío, yo no creo en ti, lo cual aparentemente es una contradicción. Pero Dios está escuchando y conoce el corazón de cada uno. Yo no creo en ti. Concédeme la gracia de creer. Porque verdaderamente la fe es un don de Dios, es una gracia de Dios. La fe, no digamos ya la certeza o la convicción, sobre todo cuando se han tenido experiencias espirituales o incluso paranormales que implican trascendencia. Entonces la persona está completamente convencida de la existencia de Dios, del Ser Supremo, del Altísimo, de nuestro Creador y Creador de todo lo visible y de lo invisible, de lo que no vemos, y por tanto, todo adquiere sentido. Por eso, Bruno y sus cuatro compañeros se retiraron a la soledad de la Cartuja para salvar su alma. Entiéndase, y tampoco voy a detenerme en este punto, en salvarse como cada uno de vosotros queráis. Unos dirán salvarse del infierno, de la condenación eterna, otros dirán salvarse de tener que volver a este mundo. Hablo ahora de una opinión muy extendida. Para la Iglesia no existe ni la acepta, me refiero a la reencarnación. Salvarse para muchas personas es salirse, como dicen los budistas, de la rueda del samsara, de los eternos renacimientos. Piensen lo que quieran, pero en definitiva es salvarse y después de una fase de revisión de la vida, de juicio particular y de en la mayor parte de los casos, salvo que se sea santo y de una fase de purgatorio, donde uno revisa su vida, es un estado, aunque haya lugares, por supuesto, en el más allá, donde se purgan los pecados, las faltas, los actos de desamor, la falta de caridad, todas las cosas que se puedan imaginar que son contrarias a la ley de Dios, en lo que conocemos como el purgatorio, que también lo enseña el magisterio de la Iglesia, ahí, en ese estado de purgatorio, el alma se purifica y aprende, y ya asciende al reino de los cielos o a las moradas celestiales, como dijo el Señor Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es que es así. Y nuevamente, la fenomenología paranormal viene a refrendar y apoyar esa opinión, esa aseveración, en este caso digo yo, aseveración de Cristo, que de su boca no salió ni una sola mentira, que siempre dijo la verdad, y él mismo dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Un condenado que habló, primero fue acusado ante el tribunal de Dios, después fue juzgado, como lo seremos todos, y finalmente condenado. ¿Condenado a qué? Es un testimonio verdaderamente enriquecedor porque que un muerto con todos los signos, no en muerte clínica, no en muerte aparente, llámelo como quieran, que un muerto hable por tres veces, cuando se le conmina, cuando se le pregunta, siguiendo los oficios fúnebres y demás, hablamos, como les he dicho, del año 1082, París, Francia. Es un caso para algunos de ustedes conocido, no sé hasta qué punto, pero yo les he contado apoyándome en la información que nos ofrece este magnífico artículo de Javier Olivera de infocatólica.com, conociendo no solamente lo que le sucedió a Raymond Diocres, este docto, este hombre docto, sabio, erudito, aunque erudición y sabiduría son dos cosas diferentes. Pero bien, profesor en la universidad, testigos muchísimos, médicos que volvieron a certificar su muerte total y absoluta, no había ni un resquicio de vida, pero sin embargo, el muerto habló. Y como ya han escuchado, habló por tres veces, refiriéndose al justo juicio de Dios. Por el justo juicio de Dios he sido acusado. Después he sido juzgado. Y como no les quedaba claro, al día siguiente volvieron a preguntarle, respóndeme. Y es cuando dice, por el justo juicio de Dios he sido condenado. Y es cuando le retiran del cadáver todo lo que le habían puesto, todas las insignias que certificaban que era un hombre irreprochable, pues decidieron las autoridades eclesiásticas quitarle todas esas distinciones, todo lo que le habían puesto, esas insignias, y lo mandaron a un muladar. Claro, casos como este, existe alguno más, y me ocuparé aquí, en la hora de nuestros fans, y quizás también en abierto, de hablar de casos de personas. Tampoco crean que son muchos. Quizás este caso de Raymond, yo creo, sea el paradigma de personas muertas, no que están 5 minutos o 4 minutos en parada cardiorrespiratoria y que son recuperadas. Eso creo que ha quedado ya claro. Sino de una persona que lleva muerta ya un tiempo, que es expuesta, por decirlo así, que es expuesta, que hay muchísimas personas que acuden al lugar porque era un hombre muy conocido, como he dicho, muy enormemente docto, erudito, aparte profesor en la universidad en París, sus alumnos, entre ellos Bruno, que luego se convertiría en un grandísimo santo, fundador de los cartujos, que todavía existen. Es una orden religiosa muy dura, muy, muy severa, ascetismo puro. Luego fue San Bruno, con sus 4 compañeros, que habían sido alumnos de Raymond Diocres, pero que presenciaron, junto a decenas y decenas de personas, lo que había ocurrido. Y claro, hay que hacer un ejercicio de empatía. Ustedes figúrense lo que es que están en un tanatorio. Hay más casos, ya contaré, aquí y en abierto. Una persona que está en un tanatorio, que presenta todos los... Imagínense que esto les ocurra a ustedes. Que presenta todos los signos de la muerte. Y que a la pregunta, estamos imaginando, de un sacerdote que le dice al cadáver, dime, o respóndeme, o dime, infórmame, habla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo o de Dios, dime a dónde has ido. Y que de repente el muerto que está en el ataúd se incorpore, cobre vida, aunque sea durante 10 segundos, 15 segundos, y diga, por el justo juicio de Dios, he sido acusado, se le vuelve a preguntar y diga, por el justo juicio de Dios, he sido condenado, he sido juzgado, y por si cabía alguna duda, o si cupiera alguna duda, se le vuelve a preguntar y dice, por el justo juicio de Dios, he sido condenado. Si ustedes vivieran eso, les pregunto y se pueden expresar abiertamente en los comentarios de este programa, ¿qué les parece este acontecimiento histórico? No es una leyenda, está constatado históricamente. como tantos hechos de la historia, esto ocurrió en París en 1082. Raymond de Cres. Este hombre existió. Y tanto es así que fue el detonante para que Bruno, San Bruno, y sus cuatro compañeros o amigos de universidad dejasen todo y se fueran a salvar su alma a la soledad de la Cartuja. Es decir, que el hecho es incontrovertible, es indiscutible, esto sucedió, no es una leyenda, no es una habladuría de boca en boca, no es algo que está envuelto en la niebla de la confusión. No, no. Es algo histórico. Hay documentación histórica de la época que lo acredita. Es decir, que les he contado un caso que no tenga la menor duda que es un caso real. Es un caso real. Y que tiene que hacernos pensar mucho respecto a qué nos espera después de la muerte, independientemente de que crean en la condenación eterna, o que esa condenación sea temporal hasta que el alma se purifica, pero claro, estaríamos hablando en este caso que estoy diciendo de purgatorio. Pero puede haber niveles infernales, no sé este hombre lo que habría hecho para ser condenado. Hasta ahí no he llegado. No conozco su vida. Pero por el justo juicio de Dios he sido condenado. Dice por tercera vez al final. Acusado, juzgado y al día siguiente condenado. Que un muerto vuelva a la vida, aunque sea 15 segundos, 10 segundos, es que me da igual. Y que hable y que revele lo que le ha pasado, lo que le ha sucedido, lo que le ha ocurrido, lo que ha experimentado y cuál ha sido el dictamen o la resolución de Dios, del Altísimo. Creo que es un caso que merecía ser tratado aquí, expuesto y hacer estas reflexiones que estoy haciendo ahora, porque amigos, amigas, no todo, ni muchísimo menos. La vida no termina. La existencia, nuestra existencia, no termina con la muerte o la cesación de la vida fisiológica. No termina ahí todo. Hay una continuidad. ¿De quién? Del alma. ¿Qué o quién anima al cuerpo? El cuerpo material. ¿De dónde proceden los sentimientos, los pensamientos, los impulsos para hacer obras, buenas o malas? ¿En el cerebro? No, el cerebro es un mediador, siempre lo he dicho. Es un órgano importantísimo, igual que el corazón. Ya hablaremos un día de dónde reside el alma. ¿En todo el cuerpo o en el corazón? En el corazón como órgano, trasladándolo a lo espiritual, pero en el corazón. Los padres de Oriente, cuando se produjo el cisma en el año 1054, la separación de la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente, En mi opinión, nos llevan ventaja en muchas cosas. En otras, creo que están equivocados. Pero ellos creen que el alma reside en el corazón. Que el alma está en el corazón de la persona, de cada uno de nosotros. Por eso se dice tiene buen corazón o tiene mal corazón. Es lo mismo que decir tiene buen alma o tiene un alma que no es tan buena. Esa persona no tiene buen corazón. No hay que juzgar, pero se hacen a veces apreciaciones. No hay que murmurar, por favor. No murmuréis. Ni los chismes, ni me han dicho que este. No, por favor. Eso no es digno de un ser humano. Eso no debe caber en la vida de nadie. A Dios no le agrada en absoluto, al revés, le desagrada la murmuración. No digamos ya la difamación, la calumnia. El que calumnia, el que difame, el que murmure, cuando pasas y saludas y cuando te das la vuelta y sigues caminando, hablan mal de ti, pues todo eso lo verán en el juicio de Dios, en el juicio particular. Y serás acusado y serás juzgado y luego salvado o condenado. O irás al purgatorio. Al purgatorio vamos la mayoría, la inmensa mayoría. Y en el purgatorio, que es tema para otro día, quizás en abierto o aquí, en el purgatorio, sabemos por las almas desde hace siglos que han venido y que se han aparecido, sabemos que hay diferentes niveles. El purgatorio no es un lugar y ya está, un lugar espiritual. No. Según sea el grado de pecado que se ha cometido, según sea ese grado de pecado y de su gravedad, el alma va a un nivel de purgatorio que puede ser superior. Las almas distinguen tres niveles: superior, medio y profundo. El infierno, perdón, el purgatorio profundo. El purgatorio profundo está colindando con los niveles infernales. Lo más común es el purgatorio medio. Y para almas que han cometido pecadillos, dicho de una forma coloquial, o pecados sin demasiada importancia, van al purgatorio superior. Y una vez purificadas, pasan a las moradas celestiales o al reino de los cielos, que todavía no es contemplar a Dios. Para eso hay que estar completamente purificado, que el alma esté blanca, inmaculada. Pero el purgatorio es un paso necesario. Yo estoy desde hace años, tampoco en exceso, pero estoy convencido de que hay un purgatorio. Es un estado del alma, pero también espiritualmente es un lugar. Y cada uno va en ese purgatorio a un lugar según se haya comportado en su conjunto, todo, pensamientos, sentimientos, palabras, obras, acciones y omisiones. Todo lo que la persona haya hecho durante su vida en este mundo, durante su vida terrenal, irá a un lugar o a otro. Los que hayan cometido actos gravísimos, violación de niños, asesinatos, de todo. Auténticas salvajadas, pecados graves, que la Iglesia llama pecados mortales, que, según el magisterio de la Iglesia, que no han sido confesados y la persona no ha muerto en gracia de Dios, sino en pecado mortal, y para más inri, ha rechazado en el último momento la misericordia de Dios, ¿esa persona dónde va? Pues según la teología, esa persona está condenada al infierno, a los infiernos, donde hay diferentes niveles. También, y no lo digo yo, es que no son opiniones mías, es teología, que es una de las disciplinas que más me interesa, aparte de la parapsicología, de la psicología, de la psiquiatría, de, por supuesto, la literatura. Pero es muy importante estas consideraciones metafísicas, hablando de los novísimos que les he explicado, muerte, juicio, cielo e infierno, que creo que no lo he dicho. Y también se añade el purgatorio. Son las postrimerías, la escatología, lo que le espera al alma. El hecho de la muerte, el juicio, que es un juicio particular, el juicio global será en el día del juicio final. Estoy exponiendo la teología católica y el destino para toda la eternidad de cada alma, de los cuerpos resucitados, según el dogma de la resurrección de la carne o de los muertos, la muerte como hecho seguro, el juicio, cielo, infierno o purgatorio. Esos son los conocidos como novísimos. Pienso que este testimonio, este caso de Raymond, ¿te crees es un testimonio, un hecho, un suceso histórico que tiene que hacernos pensar? El que no quiera pensar está en su derecho, pero ante hechos no caben evidencias. Y esto ocurrió. Quizás sea, como he dicho, el paradigma o el más conocido. Esto ocurrió. Y hablamos de un muerto. Muerto, muerto, frío, pálido, rigidez cadavérica, certificado por los médicos. Una vez que murió y posteriormente volvieron a comprobar todo exhaustivamente. Este hombre estaba muerto. Muertísimo. Por ponerle una pincelada un poco de ligero, de fino humor. Muerto, muertísimo. Y habló. Y habló y dijo lo que le había ocurrido. Había sido acusado en primer lugar. Después había sido juzgado. Y lo repito por si no les queda claro a algunos, con todo mi cariño y afecto, y finalmente al día siguiente he sido condenado. ¿Qué habría hecho en su vida? Eso solamente lo sabe Dios. Pero no podemos ignorar los hechos y hechos como este, de estas características. Por favor, no podemos mirar para otro lado, como si fueran, en este caso, un suceso de 1082, pero perfectamente documentado históricamente. Esto ocurrió en el París, en Francia, en el París del año 1082, ante cientos de personas. Entonces, si se quiere mirar para otro lado y decir que eso son fábulas, que son leyendas, que son mitos, que son habladurías, que son invenciones, eso es ser un ignorante, porque lo dice la historia, que esto que he contado hoy, que esto ocurrió verdaderamente. Por tanto, ahora ya la opinión es de todos vosotros, vosotras, de todos ustedes, para los mayores, y que cada uno llegue, como siempre digo, a sus propias conclusiones. Yo he expuesto el caso y después, en el bloque final, he hecho una serie de consideraciones y de reflexiones partiendo del hecho en sí, de este eminente y docto profesor en la universidad en París y que provocó la conversión brutal de Bruno, quien sería San Bruno, fundador de los cartujos. Y ya Carducho, como he dicho al principio, Carducho, el pintor famoso, ha inmortalizado, inmortalizó este hecho histórico, pero no es el único. No voy a entretenerme más. Pero hay dos pintores más que efectivamente inmortalizaron en sus cuadros el hecho de este docto Raymond Diocres. Estoy leyendo. No, no era aquí. No importa, tampoco es importante. Quería decir también otros dos pintores que han inmortalizado el hecho histórico. Aquí tengo delante el cuadro de Carducho, que se conserva, se expone en el monasterio de Nuestra Señora del Paular, y por tanto es un testimonio más histórico. ¿Ustedes creen que un pintor de la categoría de Carducho va a pintar algo que no ocurrió? Pero es que aunque no hubiera ningún cuadro, da igual. El cojo de Calanda, aunque no nos quepa en la cabeza cómo le fue restituida la pierna, que le había sido amputada, aunque no comprendamos o no lo creamos incluso y lo rechacemos, el hecho de que alguien lo rechace no implica en absoluto la autenticidad del hecho. Pues lo mismo digo de este caso que les he contado hoy a todos mis fans aquí, en la hora de nuestros fans. Amigos, amigas, señoras y señores, muchísimas gracias por haber estado ahí. Creo que apasionante, interesantísimo el programa, o al menos eso he intentado. Y les iré contando más casos no de este tipo, de otro, y quizás haga en abierto un programa sobre este tema, sobre muertos que han resucitado temporalmente para hablar. Pero este, o al menos es lo que a mí me ha llegado, es el más destacado, emblemático, paradigmático, importante. Amigos, gracias. Hasta dentro de unos días, 4 días, 5 días, procuraré que sean 4, pero ya saben que cada semana 2 programas de momento. Intentaré que sean 3, pero no lo puedo asegurar ahora mismo. Gracias a todos, que tengan un feliz día, una feliz noche, una feliz tarde, una feliz madrugada. Depende desde dónde nos estén o me estén escuchando todos ustedes. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Le dan a like, por favor, si les ha gustado este programa tan especial y tan interesantísimo. Y sobre todo, ante un hecho que está documentado. Esto es importantísimo a la hora de exponer un caso que está perfectamente documentado históricamente, que verdaderamente sucedió, que no son habladurías, que no son mitos, que no son leyendas, como he dicho. Que es que este doctor, profesor, volvió a la vida siendo un cadáver inerte, frío, rígido, volvió a la vida para decir lo que le había pasado, lo que le había ocurrido en la vida eterna, en el más allá. Acusado, juzgado y condenado. Tiene que hacernos pensar en cuanto a nuestro comportamiento en la vida. Porque hay unas postrimerías, hay una escatología, hay unos novísimos. Sí, de verdad, los hay, créanme. No es una opinión a vuela pluma o a bote pronto. No, no. Hay unas postrimerías después de la muerte. Y depende de cómo nos comportemos, de lo que hagamos en nuestra vida, nuestro destino, el destino nuestro, de nuestra alma, porque ¿qué somos nosotros sino, como he explicado y explico frecuentemente, qué somos nosotros en definitiva? Somos un alma o un espíritu, como lo quieran llamar, en un cuerpo, en todo el cuerpo fusionado con él, en el corazón. No importa eso ahora. Tenemos alma. Somos alma. Que somos nosotros. Nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro obrar. Y eso, después de la muerte, es valorado ante el Tribunal de Dios, el ACCM por el ser luminoso que nos muestra nuestra vida, y por tanto hay que estar muy pendientes. De ahí que tanto Buda como Jesús de Nazaret dijeran: estad en vela, vigilantes a vuestro interior, que no entren malos pensamientos, que no entren malos sentimientos de odio, de rencor, de ira, etc. Que no digamos que la lengua es, como dice la epístola de Santiago, la lengua es un arma poderosa, pero para mal o para bien, de doble filo. Cuidado. Podemos incendiar el mundo, dicho metafóricamente, con nuestras palabras, positivas o negativas, respecto al prójimo, difamarle, calumniarle, mentir, etc. Nada más, amigos, me he sobrepasado de la hora de nuestros fans, 20, casi 26 minutos. Dije que iba a hacer una hora, pero creo que el tema lo merecía. Alargarme casi hasta una hora y media. Y creo que todos ustedes, todos vosotros, sabéis perfectamente valorarlo. Lo sabéis valorar. El que tenga oídos, como decía Jesús cuando terminaba de predicar, el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo no intento ni gano nada con convencer a nadie. Nunca ha sido mi intención convencer a nadie ni imponer mis ideas, mis convicciones, mi fe. Nunca ha sido mi pretensión, pero como lo tengo clarísimo y llevo en esto desde que era un adolescente hasta el día de hoy, que voy a cumplir en febrero, si Dios quiere, 51 años, pues como comprenderán, mi obligación moral para empezar y también profesional es compartirles aquellos y contarles aquellos temas, hechos, sucesos, fenómenos, etcétera, experiencias que a ustedes les puedan ayudar a crecer, a estar informados y formados, aparte de entretener. Eso es lo más importante y debe ser la prioridad. Para mí lo es, para otros no lo sé, que cada uno haga con su vida profesional. Y que trate los temas que desee. Pero por lo menos para mí, es muy importante, importantísimo, que mis oyentes, en este caso que mis fans, que estáis ahí, tengan información de primera mano y plantearles, como he hecho en el en la parte de reflexiones y conclusiones, primero vienen los datos, los hechos, y luego vienen las preguntas, reflexiones y conclusiones. La conclusión, que hay una vida, una continuidad de la existencia después de la muerte. Meditad si lo queréis, mediten sobre el hecho de Raymond. Yo creo, y que cada uno opine después lo que desee. Pero creo que, como se suele decir coloquialmente, si me permiten, blanco y en botella. Está clarísimo. Y es un testimonio muy importante, conocido por los que se interesan, con cierta profundidad en estas temáticas y desconocido para una gran mayoría. Pero esto, como he dicho, es una realidad y está avalado por la historia. Si eso ocurrió, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que hay una continuidad después de la muerte, como he dicho, y que hay un juicio. Tampoco sabemos exactamente si nos juzga Dios directamente o si es el ser luminoso el que nos ayuda a revisar nuestra vida, como han contado millones, son millones de personas las experiencias cercanas a la muerte, pero que no tienen que ver, como he dicho y he aclarado, con el tema de hoy, con el programa de hoy. No tiene que ver. Porque no es una ECM. Era un muerto, amortajado, un cadáver. Así que ahí queda. Recibid, amigos, los saludos de quien os habla, quien os ha hablado. Santiago Vázquez, encantado de estar una semana más. Estuve hace 5 días, he vuelto. 2 programas a la semana. Y volveré dentro de. Voy a procurar que sean 4 días. Porque estamos con las membresías de YouTube y ultimando detalles. Y por tanto os emplazo para que incluso escuchéis este programa y tantos otros que hay. Este es el 54, como he dicho al principio, de la hora de nuestros fans. Hasta hace 2 programas, el tiempo de nuestros fans. La hora de nuestros fans. Aunque ya hemos sobrepasado la hora y media de duración. No todos los programas eran de 1 hora y media, sino de 1 o 1 hora y 5, no más. Sobre todo si hago 3 programas a la semana. Hay que ponerse delante del micrófono y hacer un programa de 1 hora y media. Ya prácticamente en este momento. Y sin prácticamente 1 hora y 32 minutos. Las medallas, como decía mi amigo Vicente Torres, sanador espiritual, las medallas para el de arriba, no para mí. Si estoy aquí, igual que vosotros estáis ahí, es porque Dios lo permite, Dios lo quiere y os trae hoy, de alguna manera, indirectamente a través de este humilde servidor, un caso para que penséis en el sentido de la vida, para qué estamos aquí y qué nos espera después de la muerte. Amigos, gracias y un abrazo muy fuerte, que tengáis unos días hasta que volvamos a escucharnos estupendos. Que Dios os bendiga.